Este amor ya no tiene remedio, me está causando mal, pues yo sé que me lleva a un infierno, a un fondo sin final. Porque me lleva la angustia y no puedo vivir. Porque me quema por dentro saber que te perdí. Ya lo ves, yo te sigo queriendo a pesar de mi temor, sin saber si tú tienes tristeza o quizá un nuevo amor. Porque me llega hasta el alma y no puedo vivir. Porque me mata tu ausencia por no saber de ti. Me llega hasta el alma.